el fin de la guerra. El comandante del ejército andaba nervioso por los pasillos de la prisión militar. La guerra había terminado. El último combatiente enemigo estaba en su poder. Su ejecución pública pondría fin a una lucha que nadie había creído posible hasta entonces. Lejos quedaban los años en los que las dos especies habían convivido en el planeta, ignorando mutuamente su existencia. Los años de lucha habían hecho que esos primeros contactos en las lindes del mar, fortuitos, llenos de esperanza, quedaran en la memoria como algo irreal, imposible. Una fábula que contaban los pocos que aún recordaban, a los aún menos que quisieran creerles. Fue un conflicto cruento, sangrante, sin cuartel. Después de la segunda década quedó clara la única salida posible: la eliminación total del enemigo. Los otros envenenaron su comida, mataron a sus hijos, ignoraron todo intento de comunicación. Se convirtieron en una raza dedicada solo a la guerra. Jamás se había conocido o imaginado una criatura tan hostil, semejante odio. La idea de ejecutar al último combatiente enemigo en público repugnaba al comandante. Les rebajaba al mismo nivel que esas bestias. Sin embargo, era necesaria. ¿De qué manera si no habría creído el pueblo en su seguridad? El enemigo había seguido luchando en su derrota, redoblando los esfuerzos tras cada batalla perdida, volviéndose terrible en su desesperación, cometiendo actos inimaginables. Nunca había existido la posibilidad de rendición. Mientras uno solo de ellos viviera, no habría paz. Atención, atención. Ejecución inminente. Permanezcan dentro del perímetro de seguridad. Atención, atención. El mismo comandante ejecutaría la sentencia. Intentando dar algo de nobleza al final del periodo más vil de la historia de la Tierra. En pie ante el prisionero, observado por una sola cámara que retransmitía la escena, el comandante aplastó con sus tentáculos el cuello del último humano vivo.